Fede, buen día, ¿qué decís? Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, te agarramos en el medio de un viaje. Sí. Está bien, sí, está bien. Está bien. Bueno, quisimos poner los fragmentos más importantes de lo que... y donde más o menos se había cortado un poco la comunicación, como para que la gente entienda de qué venía el tema, y seguir charlando contigo varios puntos importantes, ¿no? Y el punto que nos había quedado el otro día, o habíamos arrancado, era saber por ahí la situación en la que se encuentra hoy la Confederación Argentina con respecto a aquella intervención de la que vos fuiste parte y fuiste la cabeza visible, y donde, bueno, después a través de la justicia se empezaron a tomar las riendas y poder encauzar a la Confederación Argentina, tratando de buscar a aquellos que tuvieron malos manejos en cuanto a lo que había ocurrido previo a tu llegada. ¿Cómo está la situación hoy judicial con el expresidente? ¿Cómo está la situación de la Confederación con respecto a ese tema? Bueno, en cuanto a la situación judicial, el juez Martínez Giorgi, que es el que está tramitando la causa, que la tiene desde finales del año pasado, porque ha habido un cambio por dos juzgados en las actuaciones, en primer lugar dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Bacaro y la empresa Jusanju, que es la otra empresa que está vinculada a la causa judicial. Y bueno, los últimos días del mes de diciembre propuso y dispuso, digamos, la inhibición general de bienes del citado Bacaro. Con lo cual, bueno, lo importante creo que en esta situación es que la causa se está moviendo y que estamos en un trámite judicial que seguramente arrojará verdad y luz sobre lo que ocurrió oportunamente la Confederación, ¿no? Me parece que es importante para, bueno, cerrar definitivamente esta patana oscura y tan triste que nos tocó atravesar y mirar definitivamente al futuro, en el cual, bueno, la Confederación, merced al trabajo y el esfuerzo de todos, se encuentra en un momento bueno, importante, que está, bueno, en el próximo primer trimestre cancelando el 100% de su deuda pasada y, bueno, con muchas posibilidades de emprender decisiones que tengan que ver con empezar a incorporar infraestructura, fortalecer programas de desarrollo, generar campeonatos argentinos cada vez más fuertes, ¿no? Que es un poco la visión y la mirada que tenemos hacia adelante. Federico, se va a pagar, como bien vos decís, se va a cancelar la totalidad de la deuda. Además, esto, la Confederación hoy es un ente que da superávit. Sí, sin duda, porque, bueno, recordemos que era una deuda muy muy abultada, que la hemos logrado abonar en un tiempo, digamos, corto y, bueno, con nuestros recursos, digamos, ¿no?, genuinos. Por eso nosotros ya hablábamos el año pasado de una institución saneada, porque podíamos cumplir con nuestros compromisos de gestión diarios más la deuda acumulada, ¿no? Una vez que desaparezca esta deuda, por supuesto que ese recurso deberá volcarse, bueno, hacia programas que seguramente los presidentes de federación en la asamblea y el consejo directivo irán decidiendo hacia dónde debe ir ese recurso, pero va a ir en línea un poco con lo que creo que te he expresado. Está muy bien, está muy bien. Y ahora, hablando un poquito de toda esa generación de recursos y yendo a alguna cosita más linda y una noticia importante para la Confederación, el cambio de marca para lo que viene, para este 2017 para adelante, con la empresa Jordan en la Argentina, que es una marca que se desprende de Nike. Sí, la verdad que, bueno, se venía trabajando en los últimos meses. Cuando una marca de tanto prestigio, de liderazgo que Nike tiene, se fija en una institución, yo un poco lo escribí en las redes cuando salió la noticia, ¿no? Por un lado creo que es un reconocimiento de una trayectoria enorme deportiva de una generación que nos ha puesto los primeros planos por más de 15 años, pero sin duda también significa un respaldo a lo que se está haciendo y una apuesta al futuro, ¿no? Esta asociación con Nike es algo, bueno, que creo que también era buscado, ¿no?, por toda la gente de nuestro básquetbol, es una marca de un prestigio acorde al que la Confederación Argentina tiene. Está muy bien. ¿Y por cuánto tiempo es el contrato, si se puede saber? Sí, por supuesto que se puede saber. El contrato inicialmente está planteado hasta el año 2020, con una cláusula de renovación en caso de que Argentina logre clasificar al Mundial 2019, que se extendería por 4 años más, así que, bueno, hay posibilidad de que este vínculo, si anda todo deportivamente como esperamos, sea hasta el 2023. Ah, bueno, es un tiempo importante, y metiéndonos en la competencia, ¿no? Hablábamos también con Santiago en estos días atrás. Bueno, ¿cómo están encarando el año en cuanto a las competencias? Hubo cosas muy buenas, hubo cosas buenas y hubo cosas que por ahí no dieron el resultado que, sobre todo deportivo, que la Confederación por ahí esperaba. Por ahí estoy equivocado y me decís, sí, nosotros esperábamos eso. Y por ejemplo, hablamos del femenino y decimos, la Superliga tuvo un buen éxito, tuvo televisación, un cuadrangular final, Deporte B fue la pantalla, se mostró un buen nivel, las chicas otra vez tuvieron competencia, pero por ahí a nivel internacional los resultados no fueron tan buenos o los esperados, ¿no? Sí, yo creo que era predecible quizás no clasificar, ¿no? Uno iba a buscar una clasificación que era compleja, y que en teoría nos imaginábamos peleando con los asiáticos, digamos, y los europeos, y con los americanos por esa plaza restante, ¿no? Claro. Por una situación deportiva que hizo que China clasifique en forma directa, terminamos dilucidando esa plaza con Europa, que realmente está bastante lejos de nuestro nivel. Pero bueno, concuerdo lo que decís en cuanto a que el nivel de juego durante el torneo no fue el que las chicas habían mostrado con anterioridad, ¿no? Creo que, bueno, hay que trabajar para seguir dándole rodaje al equipo. Es una generación joven que creo que tiene mucho para dar todavía, y bueno, esperemos que este año el equipo pueda, bueno, pelear la clasificación al Mundial de buena forma. Pero bueno, sin duda haremos los ajustes que estuvimos convenientes. Y con respecto a la generación de la nueva liga femenina de básquetbol, ¿están trabajando conjuntamente con la asociación de clubes? Sí, venimos conversando con ellos, la verdad que hay buena expectativa, hay buena sintonía. Nosotros nos queda por definir algún tema que creemos importante, ¿no? Como tiene que ver con el calendario, porque bueno, está claro que la selección nacional necesita tener una ventana, en este caso, bastante más abierta que la de los varones, por la necesidad de fogueo de partidos internacionales, y bueno, avanzar un poco también en cuanto a la cantidad de equipos, cantidad de extranjeros, digamos, son algunos temas que quedan por definir. Creo que el escenario es bueno, pero bueno, tampoco podemos todavía dar el tema por cerrado, porque bueno, estas conversaciones seguramente van a avanzar en los próximos días o en los próximos 30 días, y esperamos llegar a buen puerto, ¿no? Este trabajo en común que están haciendo con la asociación de clubes por la Liga Nacional Femenina, ¿de alguna manera afecta a la Superliga o pueden convivir juntas las dos competencias? Había cuenta que la Superliga en su segunda edición también dio un buen resultado como en la primera, y vuelvo a repetir, fue un gran logro el tema de tener televisión a nivel nacional, con la pantalla de Deporte B, el cuadrangular que se hizo en Lanús. Yo creo que en el caso de que nosotros podamos, bueno, avanzar en la concreción de la Liga Nacional Femenina, lo que trabajaríamos es para jerarquizar el Federal Femenino como un torneo complementario en los meses en los cuales no se juegue la Liga, y que pueda, bueno, solidificarse como torneo, empezar a tener más difusión, porque lo que se ha dado este año, la verdad que es una multiplicación en la cantidad de jugadoras interesantes, hay cada vez más chicas que están jugando, y a la vez también aparecen clubes formativos de provincias que usualmente no competían, así que bueno, es un camino que hay que seguir sembrando sin duda, ¿no? Y o sea que por lo que decís se desprende que por ahí la Superliga ya no tendría lugar dentro de este calendario. En realidad quedaría todavía por verse. No pensaríamos en su primer competencia, sino sería una competencia complementaria, ¿no? Hablaríamos, claro, sí, un federal con una jerarquía y una fortaleza mayor, y por supuesto que una liga femenina sin duda fortalecería y haría otro horizonte de lo que muchas veces puede ser el espacio de la Superliga, que bueno, ha sido exitoso pero tiene sus limitaciones, ¿no? Qué bueno que haya más competencias, que porque la verdad que la única forma, Federico, de poder crecer es siempre tratando de sumar competencias y tratar de que, en este caso las chicas, pero para los varones lo mismo, tengan más espacio donde poder expresarse y donde poder mejorar su nivel, ¿no? Sí, nosotros en femenino creemos que digamos la pelea de fondo está en ampliar la base, ¿no? Tratar de... Totalmente. Por eso, tratar de generar el deporte como alternativa, porque bueno, es un deporte que viene creciendo. Creo que la Junior NBA, que se haya podido realizar también con equipo femenino, bueno, ha marcado un enorme éxito, una gran cantidad de niñas que se han sumado en las ciudades que se ha jugado, y bueno, que creo que tenemos que ir caminando por esa senda, ¿no? A la par de generar mayores competencias. Me parece que la pelea más grande del femenino está en ampliar esa base y que cada vez más chicas puedan jugar en todo el país. El otro día, estando en el CENAR, veía el tema de la unión, ¿no?, y el sueño que tiene Argentina y Uruguay de albergar el Mundial 2023. Ahora estás en Suiza. Contanos un poco qué te trae estar por esos pagos, y si te estás juntando con la gente de FIBA, qué está pidiéndole hoy por hoy a Argentina y Uruguay para seguir teniendo chances de estar entre los cuatro finalistas como sede, ¿no?, del Mundial 2023. Bueno, sí, recién terminamos las reuniones en FIBA. Eran unas reuniones que estaban planteadas. En principio iba a concurrir el ministro de Educación y Deporte, Esteban Bulls, pero bueno, después, con alguna complicación que surgió en su agencia, en su agenda en Davos, él no pudo concurrir. La reunión tenía por objeto entregar en mano las cartas de apoyo de ambos gobiernos, ¿no?, de la Secretaría General de la Presidencia Argentina y de los cuatro ministerios, que también dado una carta de apoyo, y bueno, lo mismo del gobierno uruguayo. Entendíamos que era importante poder hacerlo en forma personal y poder explayarnos sobre el proyecto que estamos pensando y trabajando para esta candidatura de Argentina y Uruguay hacia el 2023. La reunión ha sido muy positiva, así que creo que, bueno, poco a poco y con la cautela del caso, porque sabemos que tenemos grandes rivales, ¿no?, en esta candidatura. Uno tiene buenas sensaciones de que estamos haciendo el trabajo como se debe hacer. Federico, ¿y ahora cómo continúa el trabajo, independientemente de esta presentación que hicieron hoy, cómo continúa el trabajo para que Argentina y Uruguay puedan organizar dicho Mundial? Bueno, FIBA está recepcionando los cuestionarios que cierran esta etapa. El día de cierre es el 18 de enero, que es el próximo miércoles. Serán evaluados por, bueno, las comisiones técnicas de FIBA, que lo elevarán al Buró Central de la institución para que sobre finales de febrero, principios de marzo, informen acerca de los países que son finalistas para poder organizar el Mundial, ¿no? El gran objetivo nuestro hoy es poder atravesar esa etapa y, bueno, poder trabajar en el año, ¿no? Si Argentina y Uruguay logran atravesar este momento, se plantea una semana de trabajo en ambos países durante el mes de abril-mayo, en los cuales, bueno, se trabajará más en profundidad, en explayar cada uno de los puntos técnicos de la candidatura, y bueno, sobre el mes de octubre, una presentación final ante las autoridades de la FIBA y el Buró Central en lo que sean los países candidatos, ¿no? En nuestro caso lo recibiríamos en Argentina. Así que, bueno, la expectativa está puesta en poder pasar este corte, que, bueno, es complejo. Hay muchos países que se han presentado y todos en mucha jerarquía, pero bueno, creo que hemos hecho bien las cosas, que hemos mostrado seriedad, responsabilidad en el trabajo. Creo que es una propuesta de Mundial realizable y, como decía, ¿no?, con dos países que a la vez representan un mismo ámbito geográfico, una misma idiosincrasia cultural y deportiva, así que, bueno, con esperanza sé que esto pueda caminar bien. ¿Y qué te dijo Muratore cuando surgió esta idea de hacer un Mundial en Argentina y Uruguay? Y segundo, si el hecho de que sea el presidente de FIBA ayuda por ser argentino. La verdad que Horacio se puso muy contento. Para él, que, bueno, la federación que debió nacer en el ámbito de la dirigencia internacional se encuentre institucionalmente recuperada y hoy vuelva a ser protagonista de candidatura de este fusto, de este tipo, realmente creo que lo han puesto muy contento. Yo creo que Argentina no tiene una ventaja específica, ¿no?, porque Horacio es el presidente, ¿no?, de FIBA a nivel mundial, y en esto tiene que manejarse, por supuesto, con la objetividad y la imparcialidad que la situación del caso amerita. Pero no obstante eso, sí, uno como dirigente siempre lo escucha mucho, escucha sus consejos, y bueno, la verdad que es una guía importante, ¿no? La presencia de una persona de la jerarquía y del prestigio de Horacio como presidente de FIBA, que es argentino. Está muy bien, está muy bien. ¿Alguna cosa que te haya quedado por decir? ¿Algo que por ahí están trabajando y todavía no sabemos? ¿Con la Confederación, con la Asociación de Clubes, con el básquetbol argentino? No, nada. La verdad que creo que, más allá de los vaivenes que muchas veces las gestiones de cada entidad o asociación pueden tener, creo que el básquet argentino se encuentra en un momento especial, importante, y con muy buena perspectiva, ¿no? Y que vamos a seguir bregando y buscando el diálogo entre todas las partes, sabiendo que si logramos encontrar buenos puntos de encuentro, vamos a poder generar un gran futuro para nuestro deporte, que creo que es el objetivo de todos. Y en este momento, con la entidad que nuclea los equipos profesionales del básquetbol argentino, están en un buen momento de diálogo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me parece que en esto siempre el tiempo termina siendo un aliado cuando uno trabaja por el bien común, en este caso por el bien del deporte, ¿no? Y aspiramos a poder recrear entre todos mesas, entre todos los espacios mesas, para poder solidificar este proceso de crecimiento que se está observando. Federico, gracias por el contacto. Sabemos que estás en el medio del viaje. Te agradecemos mucho. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, un abrazo grande y un saludo para la audiencia. Ahí muchas está. Felicidades. Gracias. Federico Susbiele, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, que ya en su cuenta particular de Twitter ya estaba tuiteando que se había ido con buenas sensaciones de la reunión, contándonos un poco acerca de cómo está económicamente la Confederación Argentina de Básquetbol, cómo